Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Esta es la estación de Once? Sí, mirá, ahí está el expreso deportivo. ¡Uy, no! ¡Dale que arranca! ¡Dale, dale que se nos va! ¡Che, pibe! ¡Boleto! ¡Pibe! ¡Boleto! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! Muy buenas tardes a todos. Domingo 28 de noviembre de 2010. Son las 19:04 con 22 grados 9 de temperatura. Comenzamos una nueva edición de Expreso Deportivo acá junto a mi compañero Ezequiel Barrios. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Fabi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Un poco acá tristes porque no está nuestra compañera. No, nos falta Yael. No, falta la voz femenina acá. ¿Qué pasó, Yael? No, nos abandonan las mujeres, así que... Pero bueno, ella dijo que nos iba a estar escuchando... Desde su casa, desde su cama. Sí, nos va a hacer el aguante desde la cama, bueno. Está medio enfermucha, así que le mandamos un beso grande. Pero saludos. No faltan las mujeres en este programa, porque tenemos la adorable compañía femenina de nuestra querida Cintia, que nos está haciendo la operación técnica. Sí. Y también a nuestro colega Fabián, ahí, mi tocayo, que está en la producción. Así que bueno, con todas las pilas arrancamos este programa. Se puede decir que acá... ¿Hay equipo? ¿Cómo no? Sí, hay equipo. Por supuesto, hay equipo. Justamente está saliendo a la cancha River y Olimpo, ¿no? Van a jugar el partido. Una semana linda. Para Independiente, también, que subió para hoy, terminó el campeonato de TC2000 con una carrera muy apasionante. También vamos a estar hablando un poco de eso. Perdió Boca. Muchas noticias con respecto... al rugby también, sí, empezando la semana con el accidente, ¿no? De estos muchachos de San Miguel que murieron. Qué mala suerte ahí, ¿no? Sí, una mala pata y bueno, las imprudencias de manejar a alta velocidad en una ruta, ¿no? Cosa que no se debe hacer, pero bueno, muchas muy jodido, veces, algo jodido. Así como lo sufren los bailanteros, ¿no? Que van en la madrugada a toda velocidad, también lo sufren también los deportistas, que también van a jugar un partido acá, un partido allá, en el interior y... A mucha velocidad bueno, por la pasan ruta. Pasan esas desgracias, ¿no? Suceden esas consecuencias. Pero bueno, de esta manera vamos arrancando con el programa y le decimos a la gente los números de teléfono. ¿Cómo se pueden comunicar? Al 466-6559 o si no, por mensaje texto al 1561-5403-59. Y bueno, vamos a ir escuchando el primer tema musical, si les parece. Dale. Tenemos un tema para presentar. No me dice cuál es el tema. Tenemos como la top. Vamos a ir escuchando We Are Come para empezar la tarde bien arriba. Así que suena en Expreso Deportivo Molotov, We Are Come. We'll be right back. Seguimos en Expreso Deportivo, siendo las 19 y 14 minutos. Y bueno, tenemos para comentar los resultados de cómo viene. ¿Cómo viene la fecha? ¿Cómo viene la fecha, no? En la sección antes de descarrilar, no nos descarrilamos. Así que vamos comentando más o menos cómo vienen los partidos. Se está jugando ya el primer tiempo River. De River y Olimpo de Bahía Blanca. Van 0-0, exactamente. Sí, van jugando tres minutitos. Así que después tenemos el partido de Huracán y Lanús y el de Argentinos Juniors y Colón de Santa Fe, que se va a jugar recién mañana. ¿Y el martes se juega Vélez? El martes juega Vélez Sarfield con Tigre. Así que retrasaditos los partidos. Sí. Pero también tenemos el partido de Gimnasia de Esgrima de La Plata y Godoy Cruz, que ganó 3-1. 3-1. Bien, bien, con goles de Sánchez, de Ramírez y de Mosero en contra. Godoy Cruz, ¿qué clasificó para la Libertadores? Genial, la verdad, buenísima campaña. Buenísima campaña de Godoy Cruz, la verdad que un aplauso para los muchachos. La verdad que subieron a la Libertadores, bien ahí. Lo que está ahí haciendo el turco ahí, Azap. El turco Azap está haciendo desastres en Mendoza. Le van a hacer un monolito. Aparte, te digo, ese jugador Ramírez, para mí es uno de los mejores ahora en el torneo ese. Sí, de hecho ya se está hablando de que Ramírez seguramente terminaba el campeonato y se iba para Europa. Te digo, ya la verdad. Ya estaba fijo, era clavado que terminaba el campeonato y se iba para aquellos lares. Así que bueno, un talento argentino. ¿Y San Lorenzo perdió con Arsenal? San Lorenzo perdió con Arsenal, mal ahí, ¿no? Mal ahí, bueno. No sienta cabeza San Lorenzo. Estaba leyendo las declaraciones de Ramón, que decía que le había gustado el planteo del equipo, sí, más allá de todo, pero igual, de todos modos, hizo una limpieza en el equipo. Sí, sí, limpió, pero los resultados no lo acompañan. No, los resultados no lo acompañan ni siquiera de esa manera. Inclusive contaba que había jugadores que había sacado del equipo de primera y que habían pasado a jugar a la tercera. Y que inclusive en la tercera no llegaban a ser titulares en la tercera porque no estaban en condiciones de jugar. Así que bueno, seguimos con Quilmes All Boys. Se lo dio vuelta a Quilmes 2-1, también a los 29 y a los 34 minutos, en 5 minutos le dio vuelta el partido y le terminó ganando el Boys, con goles de Morales y Romero. La verdad, bien Quilmes, bien. Matos había hecho el descuento para All Boys. Y la verdad que no se la esperaban esa. Sí. No se la esperaban, pero y bueno, bien el partidito que estaba lindo también, el de Banfield Racing. El de Banfield Racing, que ganó Racing 2-1. Sí, con goles de Auche y Bieler. Sí, sí, la verdad que gran partido de Racing anoche, ¿no? Sí. Jugaron, la verdad que estuvo... ¿Y quién te dice que los dos de Avellaneda vayan a la Libertadores, ¿Viste? Mirá vos, ¿Viste? Están ahí en la tabla de posiciones. Inclusive, bueno, los rojos, después de 15 años, ahora tienen la posibilidad de salir campeón, de llegar a la final. Es algo también, vamos a destacar dentro de un rato, vamos a hablar un poquito de eso. Así que muy importante. Bueno, también. Y hablando de Independiente, perdió 2-1 con Estudiantes, con goles de Pereira y Fernández, la gata Fernández. Bueno, bien Estudiantes, bien la campaña. Sigue sacando chapa de campeón, tiene toda la chapa encima y no hay quien lo derribe, ¿no? Está la gente de Vélez ahí que le quiere arruinar el campeonato. Bueno, va a tener que esperar hasta el martes. Por suerte tienen un par de días más para descansar y eso es beneficioso. Pero los partidos hay que ganarlos. Sí. Y Boquita perdió con 1-0 con Boquita. A los 41 minutos del segundo tiempo vino Rodríguez y bueno. No pudo hacer los 300 Palermo. Y no pudo hacer Palermo el gol número 300, ¿no? El gol 300 de su carrera en primera división. Decían, bueno, listo, se viene el gol 300 de Palermo, no. Evidentemente la gente de All Boys no quiso que los resultados se le den, así que bueno. Sigue Palermo, esperaremos un poco más. Y bueno, esperarán el otro domingo. Sí, me acuerdo también cuando Palermo tenía que hacer el gol para superar a Barallo. Barallo. Para superarlo en Boca, para ser el goleador de Boca definitivo en toda su historia. También tuvo una racha negativa. Sí, ahí. Sí, llegó a empatar y pasó un par de partidos hasta que pudo pasar. Pero bueno, esas son las cosas. Así se viene la tabla futbolística. La verdad que tenemos un... bastante entretenido cómo viene la cosa, con dos partidos por jugar todavía, tres. Y bueno, y además ahora el partido de River Plate y Olimpo de Bahía Blanca. Por ahora va 0-0 todavía. Y la Lanús Huracán también están jugando. Siguen 0-0. Vamos a la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, por supuesto, vamos a ir ensayando. Porque sigue Estudiantes primero ahora con 36 puntos, ¿no? Teniendo 16 sí. Bueno, partidos jugados. Después le sigue Vélez con 31, que tiene un partido menos. Uh-huh. Arsenal con 28. Bien, bien Godoy Arsenal. Cruz. Muy buena campaña. Y Godoy Cruz. Y bueno, Racing ahí, ¿eh? Con 27 y Racing Club con 25. Quiere la Copa Libertadores. Racing. ¿Quiere la Copa Libertadores? ¿Se le dará la Copa Libertadores a Racing Club? Sí. ¿Quién te dice que tiene, puede ser que los dos de Avellaneda jueguen y River y Boca la tengan que ver por tele? ¿Te y parece, River vos? Y Boca la tengan que ver por televisión. Mirá vos, justamente hace tanto que no nos pasaba una cosa así, que no le pasaba a los grandes del fútbol argentino de tener que verla por la ¿Puede tele. ¿Puede ser que lo tengan que ver por tele? Y se lo van a gritar desde la hinchada. Se lo van a gritar desde la hinchada, ¿eh? Se lo van a estar dedicando partido a partido, la verdad que inesperado. Sí. Inesperado para la gente de bueno. Boca, para la gente de arriba estar afuera de una Copa Libertadores, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Los sí. partidos hay que ganarlos. Bueno, por suerte River pudo repuntar un poco en la tabla, ¿no? La verdad que venía bastante cabizbajo y ahora ya está más o menos con 22 puntos en la tabla, ya está como un poco más alejado. Por del ahí, descenso. Para lo que es la institución y para lo que es River, los 22 puntos no son nada, pero tendría que estar un poco más arriba, ¿no? Obviamente, obviamente. Pero bueno, de hecho, tiene más puntos que Boca. Que Boca tiene 20. Sí. Así que, de hecho, se bueno, puede ahí decir. Te das cuenta que los dos no vienen bien. Claro, ¿no? Y bueno, Independiente es el que está cabizbajo con 13 puntos. Y bueno, Independiente, por lo que apostó a la Copa. Aparte puso suplente hoy, así que... Claro, sí, no, es notable el descuido que le hizo al campeonato local. Pero sí. Bueno, también tiene que pensar en la tabla de descenso que te puede llegar a pagar caro, ¿no? Las próximas fechas también hoy tiene que ver con los puntos de Olimpo por la promoción también. Sí. Eso también es importante, hay que tenerlo en cuenta. Olimpo de Bahía Blanca que está con 14 tantos. Sí, igual y que, bueno, Quilmes tiene 13. Y después Gimnasia y Grima de la Plata está último con 11 sí. puntos. ¿Irá a pelear el descenso, Gimnasia? Y Gimnasia está acostumbrado. Y acordate sí. que ya el año pasado lo hizo con Rafaela. Así que ya está acostumbrado Gimnasia a pelear. Sí, por supuesto. Es un club chico que está acostumbrado a esta clase de desafíos. Pero bueno, también tiene que ver con la vorágine de lo que es el fútbol, ¿no? Partido sí. a partido, nunca se sabe, nadie tiene el torneo comprado. Así que bueno, después podemos ver más o menos cómo vienen los partidos, ¿no? Cómo se va a jugar la próxima fecha también. ¿Te parece si vamos resaltando más o menos cómo se vienen los próximos partidos? Bueno, después estamos mirando mientras el partido de River, 0-0 todavía sigue. 0-0, van 10 puntos y bueno, parece que el partido viene 10 minutos, sí. bastante peleado. Así que por lo visto... Sí, por ahora no hay nada de peligro de gol. No, vienen... Igualmente se viene asomando a la... Sí. Al arco rival, ¿eh? Parece que hay una intención de gol por empezar. Pero bueno, después se viene... De la décima fecha del torneo de clausura, la que van a jugar Jules y Boca. ¿La tenés? ¿Cómo? Jules y Boca. Esa es la hoy. Próxima fecha. No. ¿Se jugó hoy? Claro. Ah, claro, la 16ª fecha es la que se va a jugar del 1 al 5 del 12. Claro, vendría a ser del viernes. Claro, no, a partir de miércoles empieza Olimpo Arsenal, van a ir jugando el primer partido de miércoles a las 19:10 y después juega Racing y Gimnasia Esgrima de La Plata el viernes junto con All Boys y Banfield, que también van a ir jugando. Después el sábado está el partido de Colón y River y el de Estudiantes y Argentinos. Y después ya el domingo que viene nos va a tocar en plena transmisión el partido de Godoy Cruz con Vélez, que ese va a estar lindo. Eso va a estar lindo. Yo tengo ganas de verlo. Después, ahí se van a sacar chispa. Claro, después juega Boca con Quilmes, San Lorenzo Newell's, Lanús Independiente y Tigre versus Huracán. Bueno, ahí así tenemos las fechas. Así que así tenemos más o menos la fecha de cómo se van a ir dando los próximos partidos. Y ahora, si les parece, vamos a ir escuchando un tema musical. ¿Vamos con un tema? Sí, vamos con un tema, pero antes vamos a recordarle a la gente los números de teléfono para... Sí, si se quieren comunicar, nos pueden llamar al 466-6559 o si no, por mensaje texto al 1561-54-0359. Bueno, ahora vamos a ir escuchando un tema de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, las increíbles andanzas del Capitán Buscapina. Así que esto suena a las 19 y 24 minutos en Expreso Deportivo. Sí. Así es, ¿vale? Y seguimos en Expreso Deportivo. Tenemos dos mensajes para leerles. Uno de Paola, que dice: hola, ¿qué tal? Quisiera pedirles un tema de País Aborigen, que estuvieron ayer en el programa En la Vereda de Frente. Así que bueno, vamos a ver si más tarde podemos llegar a complacer el pedido de Paola. Y después otro mensaje de Laura, que dice: bien, Ezequiel, conduciendo. Así bueno, que, gracias a Laura. Entonces. Bien, bien, nuestras felicitaciones bueno, también para saludos. Ezequiel como conductor. Y bueno, ya que estamos, les repetimos los teléfonos a la gente por si se quieren comunicar. Si se quieren comunicar, se pueden comunicarse al 466-6559 o si no, un mensaje texto al 15-61-54-03-59. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de rugby, si te parece, no te molesta, porque resulta ser que en un choque fatal, resulta que 5 deportistas murieron carbonizados en el auto cuando en el que viajaban chocó en la ruta 12 contra un paredón y se prendió fuego. A 160 kilómetros por hora iban los jugadores fallecidos del club San Miguel Rugby Club y se dirigían a disputar un partido en el torneo de la ciudad de Puerto Iguazú. De acá cerca, de acá nomás eran, chicos. Claro, claro, de acá nomás, del partido vecino de San Miguel. Se produjo el hecho alrededor de las 3 de la mañana, cuando viajaban desde el partido de José C. Paz a la zona de la zona del noreste de Gran Buenos Aires. Y bueno, iban justo allá hacia... ¿Para Misiones? Para Misiones, para esa ciudad fronteriza. Y bueno, lamentablemente... hubo este accidente. Hubo una desgracia ahí. Perdió nada más y nada menos que 5 jugadores. Entre los cuales estaba joven, inclusive, ¿no, chicos? Claro, inclusive estaba el capitán del equipo también ahí. Una pérdida importante para el club y bueno, para los familiares también, sí. ¿No? Que ahora tienen que rearmar su esquema. Bueno, los familiares ni que hablar, ¿no? Rearmar sus vidas totalmente. Sí, perder a alguien. A la raíz verdad que es muy feo. Claro, a raíz de una ausencia tan importante. Y bueno, el club perdió un capital importantísimo. Sí. Así que bueno. Desde acá nuestros sinceros lamentos a esta tragedia que ha ocurrido y bueno, a recordar todo siempre, ¿no? Que más allá de que tengamos que llegar a horario en algún lado, o sea, siempre ir despacio, tranquilo, ¿no? Es más vale ir despacio y conservar la vida, sí, ¿no? Claro. Tardás unos minutos más, pero vas a llegar sano y salvo. Sí. Tal cual. Así que bueno, lamentablemente ocurrió este hecho. A 160 kilómetros por hora iban los muchachos. Y después tenemos otra noticia lamentable con respecto a rugby, porque resulta ser que los Pumas hoy fueron derrotados, ¿no? Paliza. Partido 29 a 9. Partido bastante esperado de los Pumas ante Irlanda. Bueno, viajaron los Pumas hasta Dublín, pero bueno, no pudieron traerse la victoria. No. Inclusive los nueve puntos que llegó a disputar ¿quién hizo, el Felipe? Equipo con The Pony, claro. ¿Sí? Los 9 puntos de los Pumas los hizo con Tempón y nada más ningún otro jugador pudo anotar. Así que bueno, a partir de los 13 minutos, cuando se anotó el primer penal para Irlanda, los europeos se hicieron dueños absolutos del partido y no hubo nada que hacer para el equipo argentino. Bueno. No hubo nada que hacer, lamentablemente. Lamentablemente, así son las noticias de rugby. Bueno, la horrorosa. Pero esto es. Los Pumas. Están en práctica, así que ahora que se viene el mundial, así que. Claro, ahora en realidad los Pumas se están preparando para el mundial de 2011, que es el año que viene. Es lo principal que a donde uno apunta, ¿no? Claro, y es donde están puestas todas las expectativas. Sí. Así que bueno, un traspié sí, en el camino hacia el mundial. Bueno, la selección argentina también tuvo. Tuvo muchos traspiés antes de llegar al Mundial de Fútbol. Sí. Y logró hacer un quinto puesto digno. Sí. Un quinto puesto digno. Así que en Nueva Zelanda el año que viene vamos a ver cómo le va a los Pumas en el Mundial. Y mientras tanto nosotros nos vamos a ir a una tanda, si te parece. Vamos a ir a una tanda y a regreso volvemos con mucho más. Expreso Deportivo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Domingos, de 22 a 24. Para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. A continuación, El Furgón. Debate sin censura en Expreso Deportivo. Seguimos en Expreso Deportivo mientras escuchamos el sonido de tren que se nos va. Vamos a debatir un poco sobre las noticias que han trascendido durante la semana. Como por ejemplo, la lesión de Juan Román Riquelme, que va a estar inactivo hasta el año que viene. Qué mal ahí, ¿no? Sí, sí. Inclusive con todas las idas y vueltas que estuvo como para que Riquelme pueda estar en este campeonato. Un contrato millonario, ¿no? Desde el cual Riquelme cobraba, estaba viendo... algo así como 550 mil dólares. ¿En dólares? En dólares cobra Riquelme por todo el campeonato. Y bueno, estuve escuchando unas declaraciones de Riquelme. Claro, pero él creo que dijo que lo va a devolver. Sí, escuché que se iba a juntar con Amora Meal para ir viendo de qué manera solucionarlo, porque justamente a él no le parecía justo cobrar tanta plata por nada. Igual aparte, creo que por hora o partidos cobraban. Jugó un partido y medio. ¿Qué fue con Riquelme? Argentino. Claro, con Argentinos y el primer tiempo contra River. Y después quedó fuera definitivamente. Y bueno, lamentablemente no puede continuar hasta el año que viene jugando Juan Román. Así que bueno, vamos a ver si en realidad devuelve el dinero. Aparte creo que se había enojado con un periodista que algo dijo. Salió a decir sí, a un periodista ahí. Sí, como el Toti Pasma. ¿Sabes que estaban mirando justamente? ¿Quién, Pasma, no otra vez? No, me hiciste acordar que justamente esta semana estuvo dejando un poco, sacó un libro de Toti Pasma, no sé si sabía. Sí, creo que se llama La tenés adentro. La ¿no? tenés adentro se llama el libro de Toti Pasma, donde cuenta toda la historia de Diego Maradona con respecto a la selección. Es un personaje, y encima se da lujo de sacar un libro. Está bien. Pero bueno, listo, quien se quiera tomar el tiempo de leerlo, yo lo estuve ojeando un poco y vi que lo que escribía en el libro era un poco lo mismo que decía siempre en los programas, así que no tenía nada muy interesante como para leer, pero bueno, está en todas las librerías el libro de Toti Pasman, La tenés adentro. Así que, y bueno, después tenemos para debatir, esta semana se va a jugar el partido más esperado de planeta, se puede decir, sí, como el Boca River. Claro, España, Barcelona, Real Madrid. Barcelona, Real Madrid. Ahí bueno, ahí en España están todos locos. Están todos revolucionados, la verdad que son muy, aparte muy adictos. Aparte un duelo ahí lindo, que se enfrenta entre Messi y Cristiano Ronaldo. Messi y Ronaldo, bueno, está el duelo de las grandes figuras que no se sabe bien cuál de los dos va a ser el mejor jugador de partido. Y bueno, está aparte los dos son los goleadores de la... Los dos son los goleadores de la Liga Española. Y también está el tema de que la disputa de ver quién es mejor jugador de los dos, ¿no? Yo creo que ya a esta altura claro, es claro, porque Messi el año pasado le arrebató el Balón de Oro. Le arrebató el Balón de Oro y con justa razón. Yo creo que Messi, sin duda alguna, es el mejor jugador que Ronaldo. De hecho, se ha podido ver en los campeonatos mundiales, en los demás torneos internacionales. Pero bueno, está la disputa también presente, también muy inflado por la prensa, Ronaldo. Aparte, Higuaín está con una lesión, con una lumbalgia, así que está en dudas si juega. Claro, está en dudas también el Pipita, pero bueno, yo creo que lo más atractivo sin duda va a ser el duelo de Messi y aparte por lo que la multitud de gente que llevan y aparte sponsor, todas esas cosas. Claro, inclusive ha habido declaraciones de Ronaldo que decía que la disputa de él con su comparación con Messi, que era parte de la prensa que busca enfrentarlos para vender, que era normal, pero que para él no era nada, o sea, como que para él no era, no había disputa, no había un duelo entre Messi y él. Sino que la misma los mismos periodistas son los que hacen el... Sí, los mismos periodistas, y también se origina desde los clubes, ¿no? Porque les sirve para vender entradas y para que pueda haber entusiasmo, claro, vender a ver todo el partido. Vendría a ser el marketing. El marketing, tal cual. Eso sucede todo el tiempo. Mientras, River sigue 0-0 con Olimpo. Recién estábamos viendo unas jugadas de gol en el arco de Olimpo, que parecía que River quería, pero no pasa nada. Por ahora no pasa nada, 0-0. Ahora está llegando Olimpo también un poco, pero no hay un juego en concreto en ninguno de los dos equipos, así que bueno, mientras tanto siguen jugando ellos dos y nosotros pasamos a la siguiente noticia porque el Rojo está de fiesta. El Rojo, sí, ¿cómo no? Está de fiesta. Después de 15 años va a jugar una final. Claro, ¿no? Aparte el Rojo había comenzado mal, donde no le ganaba a nadie Independiente. No, estaba mal. Después de la ida de Gallego, llegó Dani Garnero y no le ganaba a nadie Independiente. No era candidato Independiente. A nada. No era candidato. Y bueno, resulta ser que... Llegó el turco. Llegó el turco y cambió la historia. Cambió todo, completamente. Desde 1995, que se quedó con la Supercopa, que estaba Miguel Ángel López como DT... que no tiene un campeonato en sus manos, un campeonato internacional, ¿no? El equipo de Independiente, así que bueno, ahora tendrá la posibilidad. Ahora tendrá la revancha de... Aparte de las 10 veces que jugó, 9, de las 10 veces, 9 llegó a la final y las ganó. Sí. Tan solo una fue la que perdió. Tan solo una fue la que perdió, así que... Te das cuenta, por algo es el que tiene más copa, ¿no? Claro, era... En realidad, ahora Boca y Real Madrid tienen más copas que Independiente, ya quedó un poquito atrás, pero bueno, todavía está a tiempo de ir recobrando el camino y ir avanzando en la fortaleza. Aparte, ¿no? Si gana la Sudamericana, está para pelear la Libertadores también. Está para pelear la Libertadores también, así que es muy, muy importante. Resulta, el jueves le ganó 2-1 a la Liga de Quito. A la Liga, ¿eh? Un equipo que la verdad que hasta ahí era el mejor de acá de Sudamérica, es la Liga, por lo que ganó, por lo que tuvo el Patón Bauza. Claro. Que ha ganado Libertadores, le ganó la Recopa a Estudiantes, nada menos que a Estudiantes. A Estudiantes le ganó la Recopa, tal cual. No. Muy importante la Liga de Quito y bueno, quedó afuera. Ahora va a jugar con el equipo brasilero, el Goiás. ¡El Goiás! Encima descendió allá el Goiás, ¿no? Sí, claro, sí, va a jugar la segunda división y va a jugar una final. Algo increíble. Claro, tal cual. Estaba muy contento Facundo Parra, que había hecho su primer gol en la Sudamericana. Aparte se lo dedicó al perro. Tiene un perrito que no camina, se lo dedicó al perro, que creo que se llama Max. No tenía ese detalle. Sí, cuando se sacó la remera lo festejó y decía Max, el perro. Ah, no sabía que tenía, era por tiene el un perro. Problema el perro, sí. Pobrecito, bueno, le mandamos un saludo al perro de Facundo Parra, ¿no? Sí, sí. Esperemos que esté vivo todavía. Pobrecito el perro. Así que bueno, va Independiente, va a ir jugando la final. Así que vamos a ir viendo cuando juega el próximo partido y bueno, esperemos que tengamos un campeón argentino, ¿no? Sí, que también hace rato que no tenemos un campeón en la Libertadores. También es importantísimo tener un... Sí, el último fue Estudiantes. Y... Claro, y bueno, ahora esta Copa Sudamericana que se enfrenta a la final entre Independiente y Goiás es una gran oportunidad como para volver a tener un campeón argentino en nuestra cantera, sí, ¿no? En nuestra cantera y Independiente, más que nada, que le hace falta volver a ser el nuevo rey de copas, ¿no? Que claro, le quedó el título rezagado después de tanto tiempo. Así que bueno, ahora les recordamos a la gente los números de teléfono claro, antes de ir al siguiente tema. Si quieren comunicarse es al 466-6559 o si no por mensaje de texto al 1561-5403-51. Al 1561-5403-59 por mensaje texto. Listo, ahora vamos a ir escuchando el pedido de Paola, que nos pedía un tema de país aborigen. Vamos a ir escuchando Dale. Siempre Será. Y bueno, al regreso seguimos con mucho más Expreso Deportivo. sensación, cada palabra siempre se va. Búscanos en Facebook, Expreso Deportivo. Expreso Deportivo. Seguimos en Expreso Deportivo haciendo las 19:47 y hubo gol de River. Sí, aparte Acevedo se comió un gol solo ahí. Se comió un gol solo, está entonadito River, así que bueno, a los 31 minutos Román hizo... Román el paraguayo. El paraguayo hizo el primer gol para River Plate, así que están jugando un partido que se está poniendo interesante, ¿no? Van 36 minutos del primer tiempo y bueno, todo pinta bien para la gente de River Plate. Sí. Así que vamos a ir comentando también lo que fue la final del turismo carretera, ¿no? Así que hoy tuvimos un campeón digno, Agustín Canapino, que fue el campeón más joven, ¿más joven? De la historia del TC, con 20 añitos, 20 añitos, 10 meses y 9 días para ser exactos. ¿Sí? Resultó ser campeón, hizo historia en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, así que... Chevrolet se quedó con la copa, ¿no? El famoso duelo de ¿sí? Ford y entre Chevrolet. Ford y Chevrolet, vos, ¿qué hinchazo? Yo soy hincha de Ford. ¿Sí? Yo soy hincha de Ford. Vos sos hincha de Chevrolet, ¿no? No. Va, en particular a mí me gusta el Peugeot, ya que no tiene nada que ver, pero me gusta más el rally. Ah, sí, bueno, sí, el también rally. El rally es muy, muy interesante. A mí me gusta verlo, pero digamos que es un poco más popular el TC, sí. ¿No? Sí. Y bueno, listo, Agustín Canapino resultó ser el campeón. Estuvo peleando hasta último momento con Mariano Werner. Pero bueno, finalmente se terminó quedando con la copa. Nunca había ganado una carrera Agustín Canapino. Wow. Nunca había ganado. Hace 2 años, este es su segundo campeonato de torneos Turismo Carretera. Y bueno, le tocó ganar su primera carrera. Tenía que ganar sí o sí para poder consagrarse campeón. Si no ganaba, no había forma de que llegue a sumar la cantidad de puntos necesaria como para... ser campeón del torneo. Y bueno, lo logró. Estaba la familia muy muy emocionada. Incluso el padre de él es un famoso... ¿Corredor también? No, un famoso entrenador. También era entrenador de inclusive Juan María Traverso. Ah, el flaco. Vendría a ser, claro, vendría a ser para el equipo técnico, vendría a ser el quinto campeonato que ganaron. Pero Agustín Canapino recién empezó a correr el año pasado. Bueno, entonces tiene por delante muchísima... Tiene, sí. Tiene un maestro como padre que seguramente le va a enseñar. Y bueno, ya empezar de esta manera ganando un campeonato y ganándole nada más y nada menos que a Fontana también, ¿no? Que estaba peleando el campeonato, que salió campeón el año pasado y estaba peleando el campeonato también, pero bueno, no pudo hacer para él. Y bueno, peleando hasta último momento con Mariano Werner, que corría con Ford. Y bueno, también disputándose todo el tiempo para poder llegar a alcanzar los puntos necesarios para quedarse con el torneo, ¿no? Pero bueno, finalmente no se les pudo dar. Inclusive estaba el compañero de Mariano, no me sale el nombre en este momento, un viejo corredor de ¿sí? Me sale Di Palma, pero no es Di Palma. ¿Di Palma? ¿Marquitos? No, Marquitos no estuvo jugando en este torneo. Pero es loco, ¿no? ¿A velocidad? ¿Marquito? Sí, Marquito, bueno, es un personaje. Ya trascendió las fronteras del deporte, Marquito. ¿La verdad sabés cuando lo llevó a Matías Salé? El boludo salió mandando por mensaje ahí que corría, no sé, a 200, sí, 160. No, lo mandó de frente mal. Lo mandó es un boludo mal. Ese. Pero bueno, ya justamente está más del lado del espectáculo que de otro lado. La cosa es que este corredor tenía ganas de ayudarlo mucho a su compañero, ¿no? Como que estaba peleando todo el tiempo la punta con Agustín Canapino. Pero en realidad lo que más le interesaba era ganarle la punta a Agustín Canapino para que pudiera salir campeón su compañero, ¿no? Esta cosa que tiene... Claro, de equipo. El torneo, que es un juego de equipo, ¿no? Sí, que es un equipo donde por lo general hay dos corredores donde puede llegar a ser campeón tanto uno como el otro. Está bien. Inclusive Gabriel Ponce de León era uno de los candidatos naturales a ganar el torneo. Y bueno, tuvo una mala pasada, ¿no? En las pruebas preliminares a la carrera final, viste que se juegan tres pruebas para ver... Clasifican para ver quién sale primero. Clasifica para ver quién sale primero la carrera. Resulta ser que iba primero en la prueba clasificatoria y se le quemó la nave y no pudo clasificar para la carrera. De hecho, podría haber largado la carrera final, pero no la quiso jugar. No la quiso jugar. Y ya tenía el campeonato perdido, así que una lástima lo que le pasó a Gabriel Ponce de León, que es un error humano, ¿no? Nada que ver con haber peleado la carrera y haber tenido la posibilidad, ¿no? Por un error humano se quedó fuera de la carrera y lamentablemente con el campeonato ahí, a un par de puntos, era uno de los campeonatos naturales, Ponce de León a ganarlo, pero bueno, como dijimos la semana pasada, eran 7 candidatos a ganar el torneo y bueno, solamente uno se lo puede llevar, así que esta vez fue para Agustín Canapino, con solo 20 años, resultó ser campeón de el torneo. El torneo de Turismo Carretera. Así que bueno, ahora vamos a ir escuchando un tema para ir terminando el programa. Dale. Vamos a ir escuchando Los Ramones. El tema se llama Spider-Man. Dale. Spider-Man, el tema de la película. Y suena a las 19:53 minutos. En Expreso Deportivo, dale. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, and it is. Estás escuchando Expreso Deportivo. Y después, no digas que no te informamos. En Expreso Deportivo te presentamos Saltando el Molinete, los resultados de la B. Seguimos en Expreso Deportivo con los resultados los de la resultados B, ¿no? Las B, ¿no? Con Instituto y Ferrocarril Oeste, 1-1 salieron. 1-1 salieron el partido, estuvo bastante interesante. Y después estuvo... Gimnasia de Jujuy con San Martín de Tucumán, 1-1. También salió 1-1. Tiro Federal y Atlético Rafaela, 4-2 le ganó Atlético Rafaela. Bien, bien, partido lindo, lindo, sí. lindo. De vuelta, muchos goles hubo. Unión y Rosario Central 1-1. Defensa y Justicia 2-0 ante San Martín de San Juan. Bien, bien, bien. Aldo Civi Belgrano 2-1 ganó Aldo Civi. Sí, y bien, Atlético Tucumán La Calle se terminó recién. Están jugando ahora recién el primer tiempo, igual que Boca Unidos y Deportivo Merlo, que también están jugando el primer tiempo y van 0-0. 0-0 también. Después queda para jugar para mañana y pasado el partido de Independiente Rivadavia, Mendoza, Chacarita Juniors, Iván Berante Brown y Patronato. Que Independiente Rivadavia estaba peleando cuando subió Godoy Cruz a primera. Disputaron la final ellos, Independiente ¿sí? Rivadavia y Godoy Cruz, para ver cuál de los dos se quedaba, cuál de los dos ascendía a primera. Y bueno, finalmente terminó subiendo Godoy Cruz, que bueno, ahora está jugando la Libertadores. Ajá. Ahora clasificó para la Libertadores, pero bueno, Independiente Rivadavia también era un candidato firme para subir a primera. Así que bueno, vamos a ver también cómo vienen ellos también en el torneo. Vamos a la tabla de posiciones. Dale, dale. Atlético de Rafaela tiene 28 puntos. Atlético Tucumán 27, San Martín 26, Deportivo Merlo 25, Instituto de Córdoba también está con 26. Deportivo Merlo con 24. Bien ahí, bien ahí. Sí, bien ahí, está un poco más abajo, ¿no? Estábamos ahí con la esperanza de que Deportivo Merlo suba, pero todavía hay tiempo. Sí, sí. Igual son 4 puntos nada más, que recordemos que en fútbol 4 puntos es un partido y medio, o sea, sí. No es nada. No es nada. Después Aldo Civi también está con 23 puntos junto con Rosario Central, que nunca más volvió a primera, y Unión. Y bueno, decimos que Rosario Central está recién la primera temporada, así que bueno, sí, tiene sí, chance sí. todavía. Sí, sí, también, también. Ahora está jugando Deportivo Merlo también. Sí. Así que es interesante y bueno, estaría para ver el partido. Terminó el partido de River, 1-0. Acaba de terminar el partido de River, 1-0. Casi en empate Olimpo recién, en una jugada. Partido desordenado, no muy atractivo. Si bien hubieron jugadas de gol, pero ninguno de los dos está jugando un gran partido. Por ahí la más clara la tuvo Acevedo, que pegó en el palo ahí. Que pegó en el palo también. Y recién hubo una llegada también de... Olimpo también. Que bueno, cayó. Pero fue más que nada ahí un revoleo ahí en el sí, área. Sí, cayó en las manos del arquero, nada muy interesante, nada para resaltar. Así que bueno, listo. De esta manera terminábamos con las posiciones de la Primera B Nacional. Vamos a ver cómo va terminando el campeonato. También quedan más o menos las mismas fechas de partido, sí. que torneo de primera, ¿no? Ajá. Quedan más o menos 4 partidos, 3 para jugar. Y bueno, ya se va perfilando más o menos quiénes pueden llegar a disputar el ascenso, ¿no? Que es lo más importante. Sí. Así que bueno, de esta manera nosotros vamos a ir cerrando el programa, porque tenemos también para la semana que viene un montón de cosas, ¿no? Tenemos para ir resolviendo más o menos cómo... Claro, lo que deje el Barcelona-Real Madrid. Sí, sí, lo que deje Barcelona-Real Madrid también es muy, muy interesante. Y también como viene la tabla de posiciones, ¿no? Que la tabla de posiciones nuestra también con Estudiante, que ya se va perfilando como el campeón. Sí. ¿Ya podemos decir que estamos enfrente de un campeón, Estudiante? Y la verdad es que tiene buenos jugadores. ¿Sí? Tiene a un... Yo te digo, Braña y Enzo Pérez, para mí ahí son las dos figuras que, de Estudiantes. Sí, tal cual. Y junto de hecho, con Verón. Tiene jugadores. la verdad que tiene jugadores. Pero el que le puede ahí hacer pelea puede ser Vélez. Vélez, vamos a ver cómo le va a Vélez mañana. Igualmente también Estudiantes tiene a la Brujita, ¿no? O sea, olvidemos que tiene, es un empuje anímico importante. Claro. Es como un entrenador dentro del equipo la Bruja Verón. Sí, sí, aparte a la edad que tiene, ya con 37, 36 años, con toda la, sigue jugando. Con toda la experiencia cuesta. Claro. Así que bueno, mañana a las 17 horas se va a estar jugando el partido de... el partido del de mundo, ¿no? Sí. Mañana el de Real Madrid. El de Real Madrid con la disputa de Ronaldo y Messi. Así que bueno, mañana vamos a estar viendo también cuál de los dos es el... Sí. No sé. Tampoco es, se puede definir en un partido. Claro, en un partido sí, quién es mejor que el otro. Pero bueno, eso con transcurrir los días, el año. Vamos a ver quién saca chapa de candidato. Listo, de esta manera nos despedimos. Le damos un beso grande también a nuestro querido productor Fabián, que nos está acompañando del otro lado. Fabián Coronel, también a Cintia, que nos está haciendo la operación técnica. A Leonardo, que nos está haciendo también el aguante. A nuestra querida Yael le mandamos un beso grande, que nos iba a estar escuchando desde la cama. La extrañamos mucho hoy. Sí, la extrañamos mucho. La así que sí. La esperamos el domingo que viene. Bueno. Y bueno, Fabián Barrios. Ezequiel Barrios, un honor haber hecho el programa con usted. También lo espero el domingo que viene acá. Que viene vamos a estar todos. Para ir redondeando, mi nombre es Fabián Lépez, así que nos despedimos hasta la semana que viene. En este programa hay equipo. ¿Cómo no? Claro que sí. Que no le quede ninguna duda, así que la semana que viene volvemos con mucho más. Expreso Deportivo.